¿Cómo se estructuran entonces estos elementos? Porque una cosa es la composición, digamos, de la legislación y ahora Bueno, la estructura que tiene esto. el ordenamiento jurídico en general y Es el nombre, digamos, en vez de estructura, el el ordenamiento. ordenamiento jurídico en general se estructura de una manera jerarquizada. Vale, es decir, tenemos en la cúspide lo que es la constitución política, que regula todo el resto del ordenamiento y que ninguna otra norma puede ir en contra de la constitución. Ya, por eso de repente uno escucha a los senadores, a los diputados, cuando alegan, ¿no es cierto? Dicen esto es Inconstitucional, inconstitucional, qué sé exactamente. yo. Por eso, a eso se refiere. Después vendrían otro tipo de leyes, como tenemos, donde tenemos las leyes interpretativas de la Constitución, las leyes orgánicas constitucionales, las leyes de quórum calificado, que ellas están en un mismo nivel y que requieren cierto quórum especiales para ser aprobadas o ser modificadas. Ya, y estarían, sí, bajo la Bajo la Constitución, Constitución, ellas no pueden ir en contra de la Constitución. ya. Después tendríamos la ley común, la que uno habitualmente conoce, habitualmente ¿no? conoce, La misma ley de bases, por la misma ejemplo, ley de base ¿ya? que es una ley común, los decretos con fuerza de ley y los decretos leyes, todos en una misma línea Línea. jerárquica, teniendo el mismo rango y después el resto de las normas, decretos, reglamentos Ya. y normativas más específicas. Ah, ya, eso es más o menos entonces, ¿no es? Lo que pasa es que uno escucha, ¿no es cierto? La ley tanto, el decreto supremo Exacto, tanto que y rige piensan aquí y que allá. todos tienen el Claro, mismo entonces nivel, no, no. es un enredo para Claro, el común de la gente. no, no.